Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la Asociación El Saliente. Segundo lunes en el mes de enero del recién estrenado nuevo año. Metidos ya de lleno en la cuesta de enero después de los excesos de Navidad, queremos ofrecerles con el apoyo de expertos algunas claves para gestionar mucho mejor el presupuesto y consumir con inteligencia. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. El arranque del nuevo año es el mejor momento para reconducir el presupuesto familiar. Pasadas las fiestas, la cuesta de enero toma cuerpo y nos recuerda los excesos cometidos. Para ayudarles a organizarse con los gastos venideros tenemos al teléfono a la presidenta de Facu Almería, Isabel Aro Campos. Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Después de las fiestas navideñas, con muchas familias endeudadas, con préstamos al consumo y personales, me imagino que es hora de sentarse y hacer cuentas, ¿no? Replantear un poco la situación. Efectivamente. Pasa que siempre hay que partir de una base, que no hay que hacerlo después, sino antes. Uh-huh. Es decir, el consumidor, antes de empezar, además creo que debería hacerlo como una costumbre mensual, por ejemplo, de decir cuáles son mis pagos mensuales, dependiendo del mes que sea, alquiler, tal, sí, todos los pagos que tengamos mensuales y tener un presupuesto. Es decir, si yo gano 10 y mis pagos prioritarios, como puede ser, como he dicho antes, la luz, agua, alquiler, tal, saber realmente cuál es la diferencia, qué es la diferencia con la que disponemos y podemos hacer frente a ese mes. Siempre es cierto que hay meses que hay imprevistos o hay meses, por ejemplo, el mes de diciembre, el mes de enero, que son meses complicados, pero siempre hay que hacerlo con cautela y siempre antes de, que muchísimas veces o en la mayoría de las ocasiones nos sentamos una vez ya repasado el mes, haber tenido dificultades, haber pedido tarjeta de crédito, haber pedido préstamo y luego realmente no nos hemos dado cuenta en lo que nos hemos metido, en lo que nos hemos embaucado. ¿Es posible esa política de prevención, revisar el presupuesto y dar prioridad siempre a los gastos que son inevitables, no facturas de agua, luz, alquiler y no a los superficiales que tanto nos tientan? Efectivamente, nunca nos debemos de llevar por el exceso y siempre con precaución, con una lista, con un presupuesto e intentar no salirnos de ahí. Está por otro lado, Isabel, el sobreendeudamiento por uso de tarjetas de crédito. En estas últimas semanas seguro que más de uno ha abusado de ellas sin pensar en esas comisiones y en los riesgos que tiene siempre el dinero de plástico, ¿no? Efectivamente. Reitero un poco lo que he dicho al inicio. Nosotros debemos de saber qué es lo que firmamos y qué es lo que contratamos, partiendo de una base que nos deben de dar o nosotros pedir la documentación que acredite todo lo que nos están explicando verbalmente. Y a partir de ahí, si nos interesa, tenemos claro cuáles son las condiciones de lo que nos estamos contratando, ya sea ese préstamo, ya sea esa tarjeta de crédito, entonces contratarla y llevarnos copia de esa contratación, porque siempre, evidentemente, ellos no lo van a poner todo muy bonito, muchas facilidades de pago, todo es muy poco, apenas lo vamos a notar, pero bueno, cada uno tiene su situación personal y debe de hacer, primero, cuentas realmente, si eso lo va a poder pagar, si no, si le va a llevar un beneficio o todo lo contrario. Estamos ya en rebajas. ¿Cómo decimos que no a esas compras compulsivas que tanto nos pueden y más ahora en este momento, ¿no?, donde los descuentos están a la orden del día? Realmente debemos de comprar verdaderamente lo que necesitamos. Siempre vamos con la publicidad y todo, nos lo ponen muy atractivo para que compremos, pero siempre hay que llevar una lista. Es decir, si vamos a hacer los regalos de Navidad o vamos a hacer lo que tengamos o la compra de Navidad, de la alimentación, realmente si tenemos claro qué es lo que vamos a cocinar y qué es lo que necesitamos, no nos debemos de engañar por esa publicidad atractiva que nos ponen y sobre todo por esas ofertas. Las ofertas, pues hay veces que sí son ofertas, pero hay otras veces que no es así. Hay que hacer números antes de coger el producto y echarlo en el carro. Hay que ser muy precavido, como estamos comentando, Isabel, con los descuentos, que tienen que estar, por supuesto, siempre perfectamente identificados y con la misma calidad del producto fuera de rebajas. Efectivamente, debe de venir la etiqueta, el precio anterior, el precio actual y el tanto por ciento o la rebaja que le estén aplicando. Y evidentemente la misma calidad o que están vendiendo durante todo el año. ¿Qué hacemos en caso de dudas? En caso de duda, lo principal sería asesorarnos. Facua está en Avenida Federico García Lorca, en un punto un poco estratégico en el sentido de que puede llegar a cualquier persona que se pueda acercar. Tenemos horario tanto de mañana de tarde, todos los días de luna a viernes de día 2 y por las tardes martes, miércoles, jueves de 5 a 8. Asesorarnos en el caso de que tengamos dudas, de no saber realmente si tenemos la razón o debemos de poner una reclamación. Y en el caso de que tengamos claro que tenemos que poner una reclamación, en nuestro punto de información también le vamos a informar de cómo hacerlo. Volviendo al tema de partida, el tema del presupuesto familiar, el ahorro en casa, me imagino que sí podemos hacerlo si nos lo proponemos, ¿no? Desde la cesta de la compra a la factura de la luz, agua, gasoil, siempre hay trucos para ahorrar más. Efectivamente, nosotros siempre intentamos un poco que la gente sea consciente del gasto, de hacer un gasto acorde a su situación, que no sea derrochador y siempre dando un poco de pauta de cómo hacerlo, desde algo muy sencillo de tener la lista preparada a la hora de comprar o a la hora de hacer el presupuesto mensual y no hacerlo al final, sino al principio de cada mes, pues intentamos dar un poco esas pautas de organización a toda la familia. Igual ocurre, por ejemplo, con la factura de la luz, ¿no? Lo de poner lavadoras o lavavajillas a una hora determinada, o, por ejemplo, el tema del gasoil, el agua, todo se puede reducir, ¿no?, lo que es el consumo, el gasto. Efectivamente, con el tema de la luz, un poco lo que tú has dicho, hay ciertas horas en las que la luz es más barata. Algo tan sencillo como cambiar las luces de nuestra casa y ponerlas LED, consumo menos. Es decir, son pequeñas cosas que creemos que no va a influir, pero si lo hiciéramos y lo pusiéramos a la práctica, evidentemente notaríamos el cambio en la factura que no llega. Y todo esto con la previsión de un posible aumento de la factura de la luz en este recién estrenado año y con las compañías telefónicas, por ejemplo, que ya han anunciado que van a subir tarifas de los paquetes que suelen ofertar. ¿Cómo combatimos todas estas subidas? Si es que por todos lados nos da, ¿no?, a los consumidores. Efectivamente, pero tenemos que aprender que no nos debemos de quedar callados. Tenemos que hacer la reclamación pertinente. Es decir, las empresas cambian su actitud o su forma de actuar conforme a las reclamaciones que le hacen los consumidores. Si realmente el consumidor no hace ningún tipo de reclamación, ¿la empresa qué piensa? Lo estoy haciendo todo fenomenal, no tengo reclamaciones, ¿para qué voy a cambiar mi actitud, mi política? La forma de hacerlo es reclamando. Y para eso está Facua, por ejemplo. Efectivamente. Como he dicho antes, nuestra oficina, punto de información a la hora de cualquier duda que tenga cualquier persona o a la hora de poner una reclamación que no sepa muy bien cómo expresarlo, qué pedir, de qué forma hacerlo. Es decir, lo que necesite por nuestra parte, ya le digo que además hemos ampliado nuestro horario de tarde para facilitar a todos los consumidores que puedan acudir y consultarnos en nuestra sede. Isabel Aro Campos, presidenta de Facua Almería, muchísimas gracias por toda esta información. Y para hablar de gestión de economía doméstica y concienciar sobre el consumo responsable, tenemos al teléfono al jefe de Servicio de Consumo de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Andalucía, Cristóbal Estévez. Cristóbal, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Es posible gestionar correctamente nuestra economía doméstica a pesar de los excesos propios de las fechas? Bueno, la verdad es que a veces es difícil no caer en tentaciones, ¿no? Porque nos lo suelen poner todo muy accesible, con financiación, nos van bombardeando de productos, de contrataciones de servicios, y es normal que es lícito, todo el mundo tiene derecho o aspira a adquirir bienes o disfrutar de servicios, pero hay que ser crítico realmente. Primero, en las posibilidades que uno tiene, y otro, que estamos en una vorágine consumista. Es verdad que esto aporta a la economía y esto significa que va creciendo y que todo va mejorando, ¿no?, para el tema de empleo, pero hay que darle un punto de vista crítico en el tema de las compras y adquisiciones compulsivas. ¿Qué es lo más importante a tener en cuenta desde el punto de vista de lo que es el fallo, ¿no?, en esa gestión de la economía doméstica? Nosotros, desde el punto de vista de aquí en el servicio de consumo que tramitamos reclamaciones y quejas de los ciudadanos, el principal problema que detectamos son en la fase de contratación. Hay mucha oferta, la gente entra en la oferta, porque, claro, ¿quién no va a querer que le den más megas, más un móvil a un precio más barato? En fin, pues, todo el mundo. ¿Quién no quiere tener un servicio de, no sé, odontológico a precios casi inaccesibles en el mercado normal, y ahora hay una empresa que te da unos servicios de odontológicos a unos precios que, en fin, muy accesibles para la gente? El problema de esto son las consecuencias derivadas posteriormente, que esta empresa o no cumplen con la oferta o la oferta nunca se plasma en un papel o por escrito. El gran problema de los consumidores es que aceptan ofertas, pero luego no tienen los justificantes. Toda la parte de información previa es la que hace que luego la contratación no sea totalmente real. Son fechas cruciales de mucho consumo, además ahora estamos en plenas rebajas. ¿Cuáles serían los consejos básicos que podéis ofrecer desde lo que es el jefe del servicio de consumo de la Junta de Andalucía? Bueno, como bien sabes, las rebajas se liberalizaron. Ahora prácticamente los comercios pueden poner rebajas cuando quieran, pero sí es verdad que siguen manteniendo las fechas tradicionales. Ahora, después de Reyes, pero realmente rebajas tenemos ya. Y se llama rebaja. Esta liberalización ha venido a regular un poco, a aceptar lo que venía haciéndose a través de ofertas, que era una rebaja encubierta, pero bueno, ya está aquí. El tema de la rebaja, los principales problemas que tenemos nosotros es luego en el tema de las devoluciones, ¿vale? Es verdad que el precio anterior tiene que estar indicado y el precio posterior, si el anterior y el posterior, tiene que conocerlo el consumidor. Los derechos que tenía el consumidor antes de la rebaja tienen que seguir manteniéndose, es decir, los mismos sistemas de pago tienen que existir, no te pueden excluir la tarjeta u otras cosas, pero sí es conveniente que el consumidor se compruebe o se cercione de si hay posibilidad de devolución de los productos, porque en principio no es obligatorio por parte de la empresa. Hay algunas empresas que sí tienen puestas en un cartel dentro del establecimiento las condiciones para devolver los productos, que pueden ser a través de vales o a través de un cambio de otro producto concreto o algo así. Pero que eso, los principales problemas después de la rebaja son temas de devoluciones. ¿Cuál es la labor principal del gobierno andaluz en materia de consumo? ¿Qué herramientas ofrece al consumidor? Bueno, el gobierno de la Junta, en la protección del consumidor, no solamente la realiza a través de la Administración de Consumo, sino que la protección de los consumidores se hace en distintas consejerías, por ejemplo, en agricultura, en salud, en vivienda, en transporte, porque consumo prácticamente abarcaría todos los servicios, en agricultura todo lo que tiene que ver con seguridad alimentaria, en salud algo parecido, seguridad alimentaria y seguridad química. Pero el órgano concreto donde se emanan normas de consumo concretas serían la Dirección General de Consumo. Por parte nuestra, lo que se hace son, igual que otras administraciones, como he comentado, hacer controles para garantizar que se cumplan, que los empresarios cumplan con la normativa y los servicios que presten se adecuen a la norma. En casi todas las normas hay una serie de derechos a los consumidores, que tanto de información como de prestación de servicios, que se tienen que garantizar. Eso sería con tema de inspección. Luego, por parte de la Administración de Consumo, hay una parte que es la parte informativa, de asesoramiento a los consumidores, de información a los consumidores y de tramitación de reclamaciones, tramitación de reclamaciones y asesoramiento, ¿vale? Aparte de esto, también hay, se tiene en cuenta la parte de participación de asociaciones empresariales y asociaciones de consumidores. Hay un órgano de participación donde se busca, intenta buscar o arreglar o solucionar problemas concretos en algún sector, se firman convenios con ellos. Y, por último, el fomento de oficinas de información al consumidor en los ayuntamientos, que creemos que es una parte básica, porque el ayuntamiento es lo más próximo, la administración más próxima al consumidor, y entendemos que desde la Junta se ha vuelto este año a retomar el impulso de la OMIC abriendo una línea de subvenciones. Igualmente apoya a las asociaciones de consumidores de la provincia y de Andalucía. Las reclamaciones se tramitan a través del servicio de arbitraje de consumo, ¿no? No, nosotros somos, bueno, igual que las asociaciones, pero bueno, como administración somos una puerta de entrada de reclamaciones. Nosotros, dependiendo el tipo de reclamación, nosotros hacemos una mediación. Mediación que se suelen resolver aproximadamente en los últimos años un 30%+ de las reclamaciones denuncias, ¿no? En el caso de que no se resuelva la reclamación en nuestra mediación, existe la posibilidad de el arbitraje. El arbitraje, aquí en la provincia tenemos tres juntas arbitrales. Una en el Ayuntamiento de Ejido, otra en el Ayuntamiento de Almería y otra que está en la Diputación de Almería. Dependiendo del domicilio del reclamante, le corresponde una junta arbitral u otra, ¿vale? Si el reclamante es de la provincia, pues sería la Junta Arbitral de la Diputación. No obstante, hay empresas, por ejemplo, algunas empresas de telefonía nacionales, que han decidido que sus reclamaciones de arbitraje se tramiten en la Junta Arbitral Regional de Sevilla. Entonces, cuando nosotros vemos que una empresa está adherida al sistema arbitral y desde aquí no hemos conseguido la mediación, le solicitamos o le instamos al consumidor a que haga una instancia, una solicitud de arbitraje para mandar el expediente a la Junta Arbitral correspondiente. Cristóbal Esteve, jefe de Servicio de Consumo de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en de la Junta de Andalucía. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Un saludo. Bien. Y si hay alguien que sabe de economía doméstica es el colectivo de amas de casa. Durante muchos años, Manolo Fernández, técnico especialista en consumo, ha estado vinculado a la Asociación de Amas de Casa Virgen del Mar de Almería. Manolo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, pues muy buenas tardes. Este es un mes muy complicado, estamos ya a 8 de enero, para las amas de casa y para los hogares españoles. Muchos gastos, muchos compromisos, ha llegado la temida cuesta de enero, ¿no? Pues sí, fíjate, y además acaba de dar en la tecla. Los dichos populares y demás, a veces o muchas veces, son tremendamente sabios. Y cuando le pusieron a enero, no se fijaron ni en las nubes, ni en los fríos, ni que si la primera flor de almendro nace, no, le llamaron la cuesta de enero. Esa es la cuesta, tiene tantos matices, pero que desgraciadamente supone uno, no ya el de los propósitos, decir, bueno, que me pasó un poquito comiendo, vamos a restringirnos y demás, que si esto no, sino precisamente debido al gasto. ¿Por qué? Pues muy sencillo, Clara. ¿Por qué seguimos ganando lo mismo que ganábamos en diciembre? Y lo que vamos a ganar en enero es lo mismo, pero el gasto, el tremendo gasto que nos hemos pegado en diciembre, no lo podemos aguantar en enero. Y sí, por el contrario, hacer frente incluso a todavía pagos pendientes. Es curioso, Clara, cómo últimamente, yo al menos me he fijado en ello, lo que ha crecido en los medios de en los medios de comunicación y especialmente en televisión, la oferta de créditos personales. Es tremendo. ¿Y por qué? Sencillamente porque es un modo más de incitar a los consumidores, a la población en general, es decir, tú no te prives de nada, tú coges y nos pides el dinero que en 24 horas te lo damos y te compras una moto. Yo, como dato anecdótico de ello, Clara, fíjate que todas estas denuncias, vamos a evitar el dar nombres comerciales de ellos, pero antes te decían hasta 3.000 euros. El otro día vi uno que te daban en televisión, y no estamos hablando ahí de nada ilegal, no, en televisión, de hasta 50.000 euros. ¡Qué disparate! Entonces, claro, se están aprovechando también de eso, porque vamos no entrar en cuestiones ya sociopolíticas y demás, si estamos todavía en crisis, si hemos salido, si no. Yo, para mí, no es que hayamos o no salido. Yo lo que sí digo es que estamos en crisis. Y estamos en crisis precisamente no ya porque estemos ya en enero, sino porque el poder adquisitivo sigue siendo más bajo que lo que en realidad y de una manera sensata una familia puede gastar. Distinto es a la situación casi aberrante, y perdónenme los padres por lo que voy a decir, pero que es la compra de regalo y de juguete a los críos. A los críos, por supuesto, todos lo hemos sido, y no hago gusto que no hayan hecho un regalo. Pero hemos tenido un regalo, Manolo, uno. ¿Eh? Que hemos tenido un regalo. Exacto, y no ha hecho ilusión el recibirlo. Y no lo hemos hinchado. Yo, ay, que esto no es lo que yo quería. No. Dice, bueno, pues el año que viene. ¿Por qué? Porque teníamos esos padres que nos convencían, pues habrá que portarse mejor para el año que viene. Y el año que viene Dios dirá. Pero ahora no, ahora es que hay una competencia, no solo entre los hijos, entre hijos de distintos padres, claro, lógico, y entre padres. Decir, bueno, pues si esto le están regalando, el mío también lo va a tener. Y claro, ya estamos llegando también a un nivel de competencia entre ellos tremendo, que son unos juguetes desmesurados, unos reyes, vamos, que ya no es regalar, si ya es casi, se nos representa así como si habláramos de historia, en la visita a la reina de Saba, llevándole, vamos, todos los presentes habidos y por haber, y todo es poco. Creo que no es la cuestión. Y claro, luego viene la madre mía, luego viene que si la apertura. Para colmo de males, pues estamos ya metidos en rebaja. Y entonces, ¿qué hacer con esto de la rebaja? ¿Son buenas? ¿No son buenas? Las rebajas son excepcionales. ¿Por qué? Porque podemos adquirir lo que en temporada no hemos podido, pues por diferentes razones, o porque no nos ha pillado bien, o porque esa ropa antigua que teníamos todavía no hacía el avío, o simplemente porque el bolsillo no nos daba. Aquí acabamos de introducir un dato sumamente importante, y que no nos den gato por liebre en la rebaja. Me explico en ello. Las rebajas no son chollos. La rebaja es la oportunidad legal que se le concede al comerciante de poder dar salida a los productos que tiene de otra temporada, no de productos que es profeso adquiere para su venta en época de rebaja. Y entonces ahí es donde viene la picaresca de uno y la candidez de otro. Es decir, oye, no sé si es que estaba baratísimo y compra y compra. No hay que comprar por comprar. Hay que comprar. Yo siempre soy amigo y en todos los lados donde hablo digo lo mismo. Hay que ir a comprar con una libretica. Y en la libretica poner, simple y llanamente, qué cosas son las que te hacen falta. ¿Eh? Como cuando salíamos antes por carretera. Hoy día, pues sí, están bastante señalizadas. Pero cuando nos íbamos con un mapa de carretera, pues esa libretica es la que nos va a indicar el camino que tenemos que seguir para comprar lo que en realidad en las rebajas no haga falta. ¿Por qué? Porque si no, lo que hacemos ya es un mal endémico. La cuesta de enero se nos convierte en febrero, en marzo, porque nos gastamos auténticas millonadas en rebajas. Y luego dice, bueno, ¿y esto para qué me lo he comprado? ¿Cuántas veces, Clara? No hemos oído entre nosotros. Pues, y al final, ¿y eso para qué me lo he comprado? Pues, se lo has comprado porque no lo has pensado antes. Es decir, la rebaja vamos a usarla solo y exclusivamente para aquello que verdaderamente nos hace falta. No el comprar por comprar, el barato por el barato. Porque, como empezábamos nuestra conversación hoy, que lo barato sale caro, perdón, con otro refrán, pues ahora quiere decir este otro, que lo barato sale caro. Y es el fin de la rebaja. ¿A quién beneficia? Pues lógicamente, al comerciante. Manolo, ¿cómo es posible que hace unas décadas muchas familias pudieran vivir solo con un sueldo y ahora entren en casa dos sueldos y a otros extras y no se llega a final de mes? Ese consumismo voraz, esas necesidades creadas. Que nos invaden, ¿no? Que se han apoderado de nosotros. Has dado la palabra clave, es un consumismo voraz. Una cuestión distinta, estamos en una sociedad de consumo, cierto, eso ya es inquebrantable, pero no ese consumismo al que hemos llegado, un consumismo de gastar por gastar, comprar por comprar. Caray, que no estoy diciendo que haya que volver a el alumbrado público y cambiarlo por farolas de gas, ni cosas así, no, para así se gastaron, no, hay que gastar lo estrictamente necesario. Los sueldos, desgraciadamente, no suben en concordancia con el precio de las cosas. Siempre, últimamente, ya llevamos años, bastante, que queremos lo mejor para nuestras casas. No miramos los precios. Y es fundamental. El consumidor debe de acostumbrarse a ver la etiqueta de los productos, que es lo que más se asemeja a las circunstancias suyas, las especificaciones técnicas, pues simplemente del voltaje que tiene contratado en la casa, de acostumbrarse a qué cuestiones verdaderamente le va a hacer falta o no le va a hacer falta. Y fruto de ello, comparar precios. Y fruto de ello, tomar la decisión de compra. Los sueldos, como ya hemos dicho, no suben. Me parece que el acuerdo sindicato, gobierno, COE, me parece que lo cifra en un 4% para este año. Pero claro, si ese 4% le quitamos la retención que nos hagan de Hacienda, más la subida natural de los precios de las cosas, más la subida del petróleo, porque el petróleo no baja nunca, pues entonces nos vemos siempre. Y en la coyuntura, esa gente, como hemos empezado hablando en este tema, del excesivo consumismo que existe, no tenemos, y no quiero ir menos en esta fecha recién acabada, ponerme en plan tristón o en plan casi antisistema, pero nos hemos fijado en nuestros propios barrios, que más o menos vivimos los de siempre, cómo ha aumentado el índice de basura que tiramos a los contenedores enormemente. ¿Por qué? Porque tiramos cosas que no nos hacen falta, que hemos comprado por comprar, tiramos alimentos en perfectas condiciones todavía, pero oye, que hay que hacer una, que cada día hay que cambiar de comida. Eso como que no está hasta bien visto, que mi niño diga que ayer comió cocido y hoy también ha tomado cocido. Está mal visto en muchos casos ya. Entonces, claro, todo eso está contribuyendo a que hay que hacer de comer todos los días cosas distintas, que hay, y otro gasto, y que si las clases complementarias de, ¿qué te digo yo?, de inglés B2, que si de equitación, que si de pádel, que si mi niño tiene que ir también al gimnasio porque van también sus amigos y esto y lo otro, y claro, y el sueldo no es como los chicles que estira. Yeah, ojalá estirada. Está bien la metáfora, sí, pero no estira. Manolo Fernández, muchísimas gracias por esta lección sabia de consumo, técnico especialista en consumo, y que vaya bien el año. Vamos, eso esperamos, de verdad. Y que se mejore. Gracias por el esfuerzo. Eso también. Y a todo, y un saludo a todo Candil Radio, como siempre. Gracias, un abrazo. Adiós. ¿Eres una persona comprometida y te gusta ayudar a los demás? Hazte socio de El Saliente. Colabora con nuestra labor social y benefíciate de numerosas ventajas. Asesoramiento jurídico gratuito en materia de discapacidad. Actividades de ocio, culturales y formativas. Acceso a servicios propios y ajenos a precios reducidos. Hazte socio de El Saliente y apoya una gran labor social. No es necesario que tengas discapacidad para poder colaborar con nosotros. Llámanos al 950 620606 o escríbenos a elsaliente@elsaliente.com. Llega el momento del oyente, damos ya lectura al mail que hemos recibido en nuestro correo puntodeapoyo@elsaliente.com. Dice así: hola, buenos días, me llamo Manuel, quisiera saber dónde puedo reclamar ante un abuso de un préstamo personal o de consumo por cobro de comisiones indebidas. Gracias. Sigue con nosotros al teléfono la presidenta de Facu Almería, Isabel Aro Campos. Isabel, ¿qué respuesta le damos a este oyente? Hola, buenas tardes. Sí, vamos a ver, lo primero que tendría que hacer sería poner la reclamación ante el banco. Eso es lo primero, exponiendo qué es lo que ha pasado y las anomalías que entiende que ha habido, los abusos que ha habido, para que le respondan y le faciliten la información o la documentación que pida. ¿Pero qué ocurre en caso de préstamos personales que no conceden exclusivamente los bancos y que sí te aseguran que tienes que pagar una comisión que no corresponde? ¿Cómo se resuelve esa situación tan peliaguda? Hombre, lo primero sería ver las condiciones particulares de cada contrato. Nosotros siempre, cuando lo primero que hacemos es hacer un estudio, siempre tiene que haber un contrato. La mayoría de la gente, de los consumidores, tenemos una mala práctica, y es que firmamos sin llevarnos la documentación o sin leerla antes. Entonces, es muy importante, antes de firmar cualquier tipo de contrato, hay que leerlo, saber realmente a lo que nos estamos comprometiendo, a lo que nos estamos dando de alta, y sobre todo llevarnos copia. Fundamental, a la hora de hacer cualquier tipo de reclamación, cualquier cosa, necesitamos copia. Isabel Aro Campos, presidenta de Facu Almería, muchísimas gracias. Nada, a usted. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-525266 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? ¿Qué tal? Comenzamos hablando de un reportaje sobre jubilación que aparece publicado en el último número de la revista Punto de Apoyo, ¿no? Sí, los españoles no estamos haciendo los deberes. Es necesario comenzar a planificar el retiro mucho antes a través del ahorro para que, llegado el momento, se disponga de una fuente alternativa de ingresos. Según diversos analistas, las pensiones van a estar prácticamente congeladas durante las próximas 4 décadas como consecuencia de la última reforma y del envejecimiento de la población. Esto va a suponer una caída del poder adquisitivo durante un largo periodo de tiempo. Y en la revista Punto de Apoyo número 40 hay un amplio reportaje sobre este tema y en el que se hace un análisis de la situación. Y bueno, cualquier persona que esté interesada puede consultarlo, porque esta revista es gratuita y se puede conseguir en formato papel en cualquiera de nuestras sedes y también en nuestra página web. Hablamos ahora de acoso escolar. Sí, otro de los reportajes que se incluye en este número de la revista es sobre acoso escolar y cómo hacerle frente. Un dato interesante es que el 70% de los niños que sufren acoso escolar puede padecer depresión crónica, fobia social, ansiedad generalizada y comportamiento autodestructivo. Y en este amplio reportaje de la revista Punto de Apoyo número 40, preguntamos a la delegada provincial de Educación de la Junta de Andalucía en Almería, Francisca Lourdes Fernández, con qué mecanismos cuenta la Junta de Andalucía para plantar cara al acoso escolar. Ella nos ha detallado las respuestas que se da desde la administración educativa a este tipo de cuestiones y cómo se ponen en marcha diversos protocolos y diversas actuaciones para garantizar la seguridad de las personas que sufren acoso y para evitar que se vuelvan a repetir situaciones de ese tipo. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Así terminamos hoy nuestro programa. Les esperamos la próxima semana. Hablaremos de inmigrantes y discapacidad. Será aquí en Punto de Apoyo, en Candil Radio, un espacio del Saliente, haciendo de las necesidades nuestros retos. Cualquier duda o consulta pueden llamarnos al 699 525266. Gracias y feliz semana.